dado no quererte, poner freno a esta pasión. No me pidas una tregua, por favor. He intentado no buscarte, pero sé que sabes bien que adivino tu silueta donde esté. Piensa en mí cuando estés sola, recuerda bien todas las noches que te amé. Tan solo mis besos calman tu sed. Llegas tú, sueño imposible tú. Hoy seré dueño de tu piel, pero tus besos mienten. ¿Quién robó tu amor? Dímelo. Vestido que yo ayer con mis dedos tan despacio te quité. Soñaré tu piel desnuda, te soñaré tan infinita como Dios, cuando tu mundo solo era mío. Llegas tú, sueño imposible tú. Hoy seré que no ganaré. Y me dices que quisiera